hemos elegido para la predicación de este día. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Queridas hermanas y hermanos, la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Tengo que decir que tienen ventiladores muy fuertes, así que tengo que asegurarme acá bien. Pero está bien así. Qué bueno que es poder estar hoy acá con ustedes festejando esta fiesta por los 50 años de esta congregación. Qué bueno que es poder compartir con ustedes, con niños, jóvenes, gente de mediana edad, gente mayor, poder compartir este que es un día de fiesta. Quiero aprovechar también este momento para transmitirles los saludos de nuestro pastor presidente, el pastor Carlos Duarte, y de nuestra junta directiva, que se alegra por ustedes y comparte esta fiesta hoy con ustedes. Hoy nos hemos reunido en este día para celebrar los 50 años de esta comunidad de fe. Por lo tanto, este día es sin lugar a dudas un día de fiesta, un día para celebrar. Pero también es un tiempo para detenernos, para mirar nuestro caminar cotidiano, ver dónde estamos parados y para llenarnos de fuerza para seguir caminando como comunidad de fe. En este día damos gracias por todos los años en los cuales esta iglesia incansablemente ha servido como lugar de reunión para el pueblo de Dios aquí en Oberá. Damos gracias por los fundadores, aquellos que estuvieron primero, aquellos que con mucho esfuerzo construyeron esta iglesia, fundaron esta comunidad de fe, por su fe, su compromiso, y porque nosotros hoy, todos los que estamos aquí reunidos, gozamos y disfrutamos de los frutos del trabajo de ellos. Damos gracias porque Dios siempre los acompañó en todo tiempo, en los tiempos buenos y también en los tiempos difíciles. Y damos gracias por nuestros padres y abuelos que nos enseñaron nuestra fe. Por eso es que nosotros hoy estamos aquí. Si no hubiera personas cercanas a nosotros que antes de nosotros nos enseñaron acerca de Jesucristo, no sería posible que hoy estemos aquí. Por eso también damos gracias por todos ellos. A su vez, como recién les decía, siempre los aniversarios son también un momento para reflexionar acerca de dónde estamos parados como iglesia en este momento. ¿Por qué seguimos haciendo lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra función, nuestra meta? ¿Hacia dónde queremos seguir caminando? ¿Por qué esta iglesia sigue existiendo aquí en este lugar? ¿Hacia dónde Dios nos está llamando a caminar en el futuro? Las preguntas acerca de dónde están ustedes parados como iglesia en este momento son preguntas que ustedes mismos deben hacerse. Ustedes deben preguntarse en comunidad dónde y cómo están ubicados ahora después de 50 años. Las preguntas se las tienen que hacer ustedes y también las respuestas van a venir de ustedes mismos. Nadie más que ustedes puede darles las respuestas a esas preguntas. Ahora, el texto que ustedes han elegido como texto lema para esta ocasión, que es el que está ahí en la placa, este texto que dice: sirvan al Señor con alegría, vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Estas son palabras, son parte de este versículo 100, que seguramente pueden acompañarlos a ustedes y orientarlos y ayudarles en este proceso de plantearse estas preguntas de dónde están parados y hacia dónde tienen ustedes la misión de caminar. Estos dos versículos que son parte del versículo 100 son en realidad un canto de alabanza a Dios. Es un canto que fue hecho, fue escrito para cuando la gente entraba hacia el templo. Entonces, cuando entraban, cantaban esta canción. Nosotros nunca tenemos que perder de vista que todos los salmos son en realidad canciones, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros hoy en día nos quedamos solamente con el texto y no tenemos más la melodía, ¿sí? Pero en realidad son estos cantos. Y este Salmo 100, de donde tenemos estos versículos bíblicos, también son parte de un canto de alabanza para cuando el pueblo de Dios ingresa al templo. Así fueron pensados. Ahora, de estos versículos bíblicos que ustedes han elegido como lema para este domingo, quiero destacar tres elementos para que nosotros podamos retenerlos con nosotros e ir masticándolos a lo largo de la semana, a lo largo de estos días. En primer lugar, este salmo nos dice que nosotros reconozcamos que el Señor es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Estas palabras son una invitación a la humildad. Son palabras que nos invitan a reconocer cuál es nuestro lugar en esta historia de la creación de Dios en este mundo. Porque fíjense qué fácil y qué rápido nosotros como seres humanos percibimos y sentimos hoy en día que nosotros somos dueños de la vida, que nosotros somos dueños de nuestros actos y que podemos hacer y deshacer como nosotros queremos. Y la verdad es que así nos va también en nuestra historia como humanidad. Y fíjense que acá el salmista sabiamente nos dice: ojo, ojo, estén atentos, no se olviden nunca que Dios es el Señor, que Él es el creador de este mundo, Él es el que creó este mundo, que tiene este mundo y nuestra vida en sus manos. Por más capacidades que nosotros tengamos, no somos nosotros los que manejamos los hilos de este mundo, sino que es Dios, el único que tiene este mundo en sus manos. Con todo lo que ha creado, es Dios nuestro Señor. Y este reconocimiento de que Dios es el Señor implica también reconocer que la iglesia es de Dios. Implica también reconocer que esta comunidad de Oberá es de Dios. Dios la creó, Dios hace que exista. La iglesia existe porque Dios, a través de su Espíritu Santo, permite que exista. Esta comunidad de Oberá existe desde hace 50 años porque Dios así lo quiso. Y estoy segura que Dios sigue queriendo que exista esta comunidad como un lugar para expresar la fe, vivir la fe acá en esta ciudad de Oberá. Claro que nosotros contribuimos con nuestros dones, nuestras capacidades, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo para que esta comunidad exista. Pero nunca tenemos que perder de vista que la iglesia y esta comunidad existe porque Dios, a través de su Espíritu Santo, permite que exista y da ese soplo del Espíritu necesario para que la vida fluya en esta comunidad de fe. En segundo lugar, el Salmo 100 nos dice, después de reconocer la grandeza de Dios y que Él es el creador de cuanto existe, que nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. El Salmo nos dice esto: ustedes son pueblo de Dios y ovejas de su prado. Fíjense que nosotros no somos un rejunte de personas acá reunidas por X razón acá en esta iglesia, sino que estamos aquí porque somos pueblo de Dios. Y esa pertenencia a Dios nos da una identidad. Nosotros no somos cualquier cosa, somos pueblo de Dios. Eso es como nuestro DNI, ¿sí? Somos pueblo de Dios, ovejas del prado de Dios. Somos su pueblo, acompañado y bendecido por Dios, fortalecido por Dios. El pueblo de Dios por el cual Jesucristo vivió, murió y resucitó en la cruz. A partir de Dios, por su voluntad, nosotros recibimos una identidad, la identidad del pueblo de Dios. Nunca olvidemos esto, queridas hermanas y hermanos. Somos pueblo de Dios. Aquí en Oberá, en esta iglesia, ustedes son pueblo de Dios. Y por último, ¿para qué somos creados y formados y pueblo de Dios aquí en Oberá? Para servir al mundo, para hacer con nuestras vidas, palabras, pensamientos y obras testimonio vivo del amor de Dios aquí en este lugar. Ahora fíjense que hay un detalle en este texto y que no es menor. Dice que nosotros sí debemos servir a Dios, que somos llamados a servirlo, pero que somos llamados a servirlo con alegría, ¿sí? Con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Servir con alegría. Servir con alegría porque servir a Dios a través de su iglesia es un privilegio, no es una obligación, es un privilegio que Dios nos da. Servir a Dios es algo que nos llena la vida, que nos da satisfacción, da sentido a nuestras vidas. Si no, ¿cómo explicamos tanta gente comprometida en nuestras iglesias durante decenas y decenas de años incansablemente? Si no fuera por eso, ¿por qué lo haríamos? ¿Simplemente por obligación? No. Lo hacemos porque nos llena la vida, porque nos da satisfacción, nos da alegría. A pesar de que sí, encontramos también dificultades, encontramos obstáculos, a veces hay peleas, a veces hay cosas irresueltas. Pero nos da alegría. Servir a Dios con alegría. Pero a veces fácilmente olvidamos este tema de la alegría. Con mucha facilidad a veces las quejas nos abruman y a veces nos comparamos con otras iglesias que parece que son más exitosas que nosotros y nos consideramos menos. Tantas veces también nos pasa que miramos demasiado el presupuesto que nos cierra o las personas que no vinieron y nos olvidamos que debemos servir con alegría, venir ante Dios con regocijo. Servir a Dios con alegría significa descubrir siempre las maravillas que Dios nos ha dado, valorar lo que somos, lo único y especial es que somos a través de Dios, por la presencia de Dios en nuestras vidas. Descubrir que en realidad es mucho más lo que sí tenemos que lo que no tenemos, lo que nos falta. Solamente a veces nos falta tener los ojos para verlo. Servir a Dios con alegría. Venir a Dios con regocijo. Queridas hermanas y hermanos, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día para pararse y para dar gracias, para alegrarse con el corazón, para reconocer el actuar de Dios en medio de nuestras vidas. Y al mismo tiempo es una oportunidad para reconocer que esta comunidad de Oberá existe porque Dios así lo quiere, y estoy absolutamente segura que también quiere que siga siendo así y que en 50 años podamos festejar los 100 años de esta congregación. Somos pueblo de Dios, adquirido por Dios, por su amor, por la entrega de Jesucristo en la cruz, para servir con alegría allí donde nos toque vivir, sí con obstáculos, con dificultades. Dios nunca nos ha prometido un camino fácil, pero a pesar de eso, porque pertenecemos a Dios, servir a Dios con alegría. Así como dice el apóstol Pablo, si Dios está con nosotros, ¿lo conocen el versículo? Dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No nos olvidemos nunca de ese versículo. y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén.